Coméntenos acerca de su opinión de los temas que se trataron en la sesión de hoy. Y bueno, hay temas que son importantes, trascendentes, ¿no? Como el caso de la designación del juez de Chilecito. Y bueno, y nosotros dimos nuestra posición, no queríamos que se respete de todo el listado como viene del Consejo de la Magistratura, que ha hecho un trabajo de mucho tiempo para seleccionar a los postulantes. Y bueno, en el caso de Capital y de Chepe, que hayan quedado desiertos porque no venía una terna, bueno, pero los otros que han concursado no alcanzaron el puntaje mínimo. No estamos de acuerdo con eso, mucho más allá de lo que pueda decir o no legalmente el texto. Pero hay que premiar el sacrificio de esa gente que se postuló para el examen. Y en el caso de Chilecito, no hubiera también gustado que se respete el orden, porque siempre terminamos lo mismo, está bien, se priorizan cuestiones políticas, al que le convenga más a los diputados van a terminar apoyando, y no siempre es el más idóneo como se aspira con este tema del Consejo de la Magistratura. Y yo lo dije hoy, si seguimos así, ya no sé si... ¿Para qué está el Consejo de la Magistratura si nunca los respetan lo que ellos mandan? O solamente los respetan cuando les conviene a algunos diputados. Esa es la realidad, ¿no? Bueno, hubo otro debate, se trató el tema del pedido que se consigue más recursos para la provincia, hemos apoyado eso. Por supuesto, hay distintos matices. Y siempre surge el tema de la coparticipación, sí. Y yo lo dije, ¿no? El tema de la coparticipación se perdió en el gobierno de Alfonsín, pero hubo un acuerdo con Carlos Menem en ese momento que consintió eso. Y después del gobierno estuvo Carlos Menem en un largo periodo, también estuvo Néstor Kirchner y Cristina, y no hemos visto una actitud de ninguno de los legisladores ni del gobierno de la provincia por ir a exigir que se recupere ese punto. Y no, y más estando Carlos Menem en el poder, siendo presidente, que no se haya podido conseguir. Entonces, es un caballito de batalla a veces, que podemos estar de acuerdo o no, pero da la sensación de que es eminentemente política la posición, se reclama cuando se quiere y no se reclama también cuando se quiere, ¿no? Y también esa crítica permanente al gobierno de la nación, que les guste o no, La Rioja lo eligió al presidente, y si la gente... después de 4 años considera que es malo, sabrá qué hacer con el voto popular, ¿no? Mucho más allá de que los amigos que son los que han perdido esta elección en La Rioja les guste o no. Y el espíritu nuestro, yo lo dije, va a seguir siendo el mismo. Nosotros vamos a colaborar, nosotros somos orgánicos, nosotros respetamos a los gobiernos provinciales y municipales que han sido electos, son ellos los responsables de priorizar las obras y nosotros de poder acompañar. No es cuestión nuestra que nosotros elijamos qué obras se hacen, qué no. Es de ellos, tienen que tramitar los fondos para que se hagan y en la medida que podamos vamos a acompañar. Es que queda claro que a veces nos quieren echar la culpa a nosotros de estas cosas. Y también quiero hablar de algo que es importante y que lo vengo diciendo desde que asumí. Necesitamos la atención de los diputados y del gobierno de la provincia con el tema de salud del interior. Especialmente en Chilecito, que tiene casi 70.000 habitantes para atender la salud pública, y también la obra social APO, y sigue todo concentrado en Capital. Ayer un accidente le costó la vida a un joven de nuestro departamento, y desgraciadamente, si hubiera habido el equipamiento y los profesionales como corresponde, no hubiera tenido una mejor posibilidad de poder salir de esto. Desgraciadamente, no hay quien se ocupe el tema de salud, es una mirada para otro lado. Y es lamentable, lo vengo insistiendo hace rato, no se ocupan del tema de salud, ni la vida es algo que no se puede negociar nunca.